tune for make you bubble and don't seek the trouble. Vibes up the place, man, and you're some gym and bass. This is the Lampante Mike. La habitación del tiempo. Yeah. Okay. Mírame de frente, mírame la cara, dime la verdad, dime que me amas. Sabes que soy yo el dueño de tu cama y tú eres la princesa en la que espera mi almohada. Mírame de frente, mírame la cara, dime la verdad, dime que me amas. Sabes que soy yo el dueño de tu cama y tú eres la princesa en la que espera mi almohada. Pues sí. Contéstame el cel para recordar el momento aquel. No dejes de mirar ese WhatsApp, que con miles de mensajes hoy te voy a matizar. Dice que se siente forever alone y que para ella soy su tentación. Vamos despacito soltando ese botón y después yo te tengo desnuda en el sillón. Mírame de frente, mírame la cara, dime la verdad, dime que me amas. Sabes que soy yo el dueño de tu cama y tú eres la princesa en la que espera mi almohada. Mírame de frente, mírame la cara, dime la verdad, dime que me amas. Sabes que soy yo el dueño de tu cama y tú eres la princesa en la que espera mi almohada. Quiero besarte y de nuevo acariciarte y a la luna llevarte para que veas que lo nuestro es junto y aparte. Yo soy y seré tu galán, el que te brinda por las noches un mensaje sin igual, el que te escribe palabritas de amor y te hace suspirar por las noches sin temor. I love you forever. Move your body, girl, me encantan tus caderas. Tú sabes muy bien que a mí me encanta tu punto. Hazme la carita y arreglamos este asunto. Mírame de frente, mírame la cara, dime la verdad, dime que me amas. Sabes que soy yo el dueño de tu cama y tú eres la princesa en la que espera mi almohada. Mírame de frente, mírame la cara, dime la verdad, dime que me amas. Sabes que soy yo el dueño de tu cama y tú eres la princesa en la que espera mi almohada. Quiero besarte y de nuevo acariciarte y a la luna llevarte para que veas que lo nuestro es junto y aparte. Yeah. This is the Lampante Mike, from the master, I can't battle. Yeah. Okay.